Bueno, hola Adriana, bienvenida. Paula te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos, para todas. Así es. Mañana vamos a estar presentando la fotonovela que tanto trabajo nos dio. La verdad que sí, y que está, tiene un apoyo tremendo porque justamente tiene prólogos de grandes referentes, Tati Almeida, Madres de Plaza de Mayo, Pablo Díaz, Juan Carlos Pumilla. Sí, así es. En realidad, este texto es como un texto que viene a, digamos, viene a entrar en diálogo o entra en diálogo con La Entintada, La Noche de los Lápices, que es un texto anterior que conformamos con los estudiantes y las estudiantes de tres cooperativas escolares, la COP, Paulo Freire y Sin Fronteras. Con ese texto, sí. Digamos, con la base de ese texto, usando ese texto un poco como guión de la fotonovela, hicimos nuestro trabajo. Se preguntarán ustedes por qué fotonovela, ¿no? Porque es un género, un subgénero mejor, un tanto perimido, fuera de actualidad. Pero fue un texto que nos dio grandes satisfacciones, porque estamos tan acostumbrados a que las fotografías en la actualidad circulan con filtros, circulan con a partir de aplicaciones que cuesta mucho para los y las estudiantes hacer un trabajo con las fotografías que tenga que ver exclusivamente con la transmisión de un mensaje, con un mensaje que ya habíamos, digamos que cuyo guión ya estaba pautado, ¿no? Claro. ¿Qué laburito, Adriana, has hecho con los alumnos, ¿no? Porque digo, vos sos docente además de cada uno de ellos en cada colegio, en cada cooperativa. No, yo en realidad soy docente de este grupo con el que conformamos la premutual Huellas de Colores en el Colegio Fernando Araoz. En el resto de las instituciones o en el resto de las cooperativas no soy docente este año porque nuestros estudiantes y nuestras estudiantes promueven. Claro. Y digamos, son estudiantes de grupos anteriores. En realidad ellos conformaron sus, se organizaron como cooperativa y seguimos trabajando de manera conjunta con ellos, pero no soy actualmente docente de esas estudiantes, solamente con la premutual. Lo que hacemos nosotros y nosotras como docentes siempre es articular y trabajar en conjunto, de manera mancomunada, con profesores y profesoras de otras disciplinas y además con otros estudiantes, como para ir apoyándonos en la tarea, ¿no? Qué lindo. ¿Cuánto les llevó a hacer todo este trabajo, coordinarlo? Porque tengo entendido que también los acompañó el fotógrafo Rodrigo Pérez Bongiovanni. Sí, mira, el trabajo en sí estuvo planificado desde principio del ciclo lectivo, en marzo, cuando comenzamos con las lecturas de literatura argentina y con literatura referida a la dictadura argentina. Empezamos a ver varios textos relacionados, hicimos lecturas críticas, hicimos algunos análisis y a partir de esos textos lo relacionamos con La Entintada, La Noche de los Lápices, y también habíamos visto la película de La Noche de los Lápices, ¿no? La película clásica. Sí. En ese momento estábamos trabajando un texto, creo que fue exactamente para el 24 de marzo, de otra sobreviviente de La Noche de los Lápices, no de Pablo Díaz, sino de Milce Moller, que es un texto autobiográfico, también, bueno, en clave autobiográfica, que se llama La Larga Noche de los Lápices. Y allí da como su experiencia, su testimonio, yo no diría contrapuesto, pero sí, a ver, como diferente desde su punto de vista, con sus propias emociones, con sus propias vivencias. Y nos llamó muchísimo la atención esta manera, este contrapunto de las versiones de aquel episodio, ¿no? Que conocemos como La Noche de los Lápices. Claro. Entonces planteamos con el grupo escolar hacer un trabajo propio, nosotros y nosotras, ¿qué podríamos decir acerca de ese episodio? Estuvimos probando con varios formatos hasta que, quedó consensuado que iba a ser una fotonovela. Al principio lo que se refiere a los textos y al guión, eso salió como más rápido, digamos, porque tiene que ver con las prácticas de lectura y de escritura que se desarrollan en lengua y literatura. Pero cuando nos enfrentamos a la fotografía, necesitamos recurrir a alguien que sepa de fotografía. Claro. Y ahí sí fue cuando Rodrigo Pérez Don Giovanni decidió acompañarnos y él guió todo este proceso, ¿no? Una vez que ya tuvimos el guión preparado, que le planteamos cómo queríamos hacerlo, él fue quien fue marcándonos todas las sugerencias para llevar adelante esas fotografías. Sacamos cantidad de fotografías para una sola escena, para una sola toma, porque nos costaba mucho también. Ustedes piensen que la fotonovela es un género que trabaja, o solía trabajar, digamos, sí, allá cuando tuvo su auge en los años 50, 60, trabaja con actores y actrices profesionales. Las nuestras son estudiantes. Entonces, bueno, saltar un poco todas esas barreras. Animarse. De la vergüenza, ¿no? Sí, tal cual. La vergüenza, el texto también, que es un texto difícil, porque teníamos un guión difícil para llevar adelante. Tuvimos que ir sorteando muchos de esos desafíos. En todo momento, Rodrigo, bueno, estuvo ahí apoyándonos para ver cuál era la mejor manera de resolverlo, dónde teníamos que hacer foco para que esas fotos no se desvirtuaran y el mensaje quedara lo más nítido posible. Nos costó mucho, algo que parece así como trivial, ¿no? Pero esto que decía hoy, de que los estudiantes, las estudiantes están tan acostumbradas al tema de las fotos con filtro, a verse en las selfies, a verse como ellos quieren verse, ¿no? A verse bien, o como ellos quieren verse, como se autoperciben, que cuando tuvimos que discutir cuáles de esas fotos habían sido seleccionadas o las íbamos seleccionando, en realidad les costaba un montón porque no querían verse así, porque las imágenes, las expresiones, los modales no eran los que ellos querían verse, pero sin embargo eran los que mejor reflejaban el mensaje que queríamos transmitir. Es una recreación, por supuesto, libre, es un texto ficcional, y de ese modo se lo planteamos a las siete sellos primero, que siempre acompañan nuestros proyectos, y a partir de ese momento, cuando tuvimos una prueba de galeras, cuando estuvo armado el texto definitivo, bueno, lo mostramos, pasamos los PDFs para las madres de Plaza de Mayo, se lo compartimos. Eso te iba a decir, todo esto ya se lo pasaron a ellos, ya lo pudieron ver, digamos. Sí, ellos cuando tomamos contacto, tanto con, nos había pasado también con Entintada, cuando hizo el prólogo Estela de Carlotto y cuando hizo el prólogo Vicky Montenegro, también nosotros le pasamos casi prácticamente el texto listo en PDF, como para que ellos pudieran evaluar qué eran lo que estábamos haciendo, porque si no, por ahí a través de comunicaciones telefónicas y eso se puede desvirtuar, y bueno, uno por ahí puede vender el texto, pero tiene, digamos, el interlocutor tiene que saber exactamente cuál es el trabajo de los y las estudiantes. Cuando lo vieron, en todos los casos nos han acompañado y estamos inmensamente agradecidos y orgullosos de que ellos nos puedan ver de esa forma, ¿no? Como para decir, bueno, si este texto tiene una valía, tal vez no un valor artístico, como estamos acostumbrados. En realidad lo que tiene es un valor escolar. Para nosotros es un trabajo escolar concluido y es un proyecto que no queda solamente en las escuelas, que no queda en las aulas, sino que con estas redes y con el acompañamiento de ellos, de las organizaciones, de las cooperativas, de ustedes mismos, de los medios, lo que hacemos es que estos textos se difundan y tal que cual podamos, este producto, este trabajo, ¿no? Escolares. Porque también los chicos, obviamente cuando lo realizan, también obviamente el logro de poder tener toda esta cobertura, de que la gente pueda acceder a este trabajo, vos decías quizás artístico, yo creo que artístico sirve muchísimo, sobre todo para ellos, y en lo que decidan seguir el día de mañana también, ¿no? Sí, así es. Ellos se sienten muy satisfechos. Cuando ven el trabajo terminado, realmente toman, digamos, toman la dimensión de todo lo hecho, porque mientras estamos en el proceso y todas son debates y desafíos y cuesta resolverlo, digamos, desde lo técnico y desde la organización y desde el brevísimo espacio escolar en el que nos encontramos, porque ustedes piensen que tenemos dos módulos semanales de lengua y literatura. Entonces, el trabajo áulico es una parte del trabajo, el resto es todo extraescolar. Entonces, en esos momentos como que ellos no dimensionan. Ahora, cuando vieron el trabajo realmente terminado, cuando pudimos ensamblarlo y cuando vieron el acompañamiento y cómo nos miraban los otros y las otras, ¿no? Se dieron cuenta de que sí, tiene mucho valor. Y que son estos productos que hemos venido consiguiendo, son trabajos realizados con estudiantes de cooperativas escolares y en este caso de una premutual escolar. Realmente tiene muchísimo valor para nosotros, ¿no? Uh-huh. Y yo les contaba un poco que este texto es como el cierre, un cierre de ciclo, ¿no? Sí. Porque es una trilogía de textos que escribimos. El primero fue en el 2022, con la primera de las cooperativas que conformamos, con Atrapasueños, que creamos el libro de los sueños, que fue un libro ilustrado. En el 2023, en Tintada la noche de los lápices, que ahí ya trabajamos en conjunto con tres cooperativas, como decía hoy. Y ahora, un poco el cierre de este ciclo, con el trabajo de una premutual, utilizando el paratexto o como un palimpsesto, los textos de la entintada que hicieron los chicos de las cooperativas anteriores. Todos relacionados, por decirlo así, porque las docentes que trabajamos en estos proyectos también estamos relacionadas, por eso también nuestros y nuestras estudiantes se vinculan a partir de estos proyectos. Es una propuesta, es una planificación, sí, que estos textos surjan así, como en un continuum. Uh-huh. Y por supuesto, porque tenemos el apoyo y la colaboración de Siete Sellos, que es quien nos edita y publica estos textos. Yo quiero que le digas e invites a la gente a esta presentación, que va a ser cuando... Bueno, los esperamos y las esperamos en el Salón Azul de la universidad, en el tercer piso, mañana a las 19, es el día 10 de diciembre, es un día en el que recordamos la recuperación de la democracia, el 10 de diciembre de 1983, y también es el día... 10 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos, declarado por las Naciones Unidas, es un día tremendamente importante, es muy caro para los y para las argentinas. Nosotros elegimos ese día por la temática que trabajamos y van a ver que cuando se acerquen al texto, cuando se acerquen a esta fotonovela, van a descubrir que nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, los protagonistas, si bien cuentan las luchas de aquel momento, las luchas del 76, del 75, del 76. También en las fotos hay utilizamos un recurso que se llama anacronía, por el cual aparecen fotos que nosotros intercalamos a propósito, digamos, para mostrar las movilizaciones, no las de aquel entonces, sino las movilizaciones de ahora, las movilizaciones que del tiempo que en el que estamos viviendo, cuando participamos del abrazo, del acompañamiento a la movilización por la universidad pública, y son fotos que tienen que ver con nuestro entorno, con nuestro medio, son fotos de Santa Rosa. Uh-huh. Que están mezcladas en el texto como un poco como un guiño al lector y también como una forma de seguir enlazando ese discurso del pasado con el presente y también con el futuro que no quisiéramos, ¿no? Tal cual, totalmente de acuerdo. Nunca mejor este tiempo para llamar a la memoria, ¿verdad? Para no volver a repetir. Gracias. Te agradezco muchísimo, muchísimo. Primero, esta labor que has realizado con los estudiantes. ¿Cuántos estudiantes integran esta premutual? 15 son. 15. Bueno, primero haber acompañado, porque viste que hay docentes que ya de por sí dicen, bueno, capaz que acompaño en el año escolar, cumplimos con objetivos y listo. Y la verdad que lo que se ha generado acá es maravilloso y has dejado como una vara alta para que se sigan haciendo cosas parecidas y mejores. Esa es la idea. Qué bueno. Ojalá así fuera. Adriana, sería muchísimas gracias. Muy hermoso. Gracias a ustedes. Y bueno, nos vemos mañana, ¿sí? Nos vemos mañana. Un abrazo enorme. Esperamos.